Hemos inaugurado un concurso de Sí. imitadores de voz sintetizada. Es decir, humanos invitados a máquinas que imitan a humanos. Entonces, Ah. hemos propuesto un texto que es la Declaración de de Independencia del Ciberespacio para que Sí. cada uno de nosotros, entrando a nuestro blog, que vamos a darlo Ajá. también en nuestro blog nerdfights.info, tenemos un Sí. contestador automático donde la gente puede grabar cosas. Entonces, invitamos a todo el mundo a que lea una parte, da igual, una línea, dos líneas, tres líneas, y que imitando la voz humana sintetizada de un ordenador, intente eso, humano imitando a máquina que imita a humano. Que no, Este concurso lo voy a ganar yo. Una de mis aficiones de adolescente era imitar la voz de los Cilones en Galáctica. Oh Dios, vale, pues nada, te dejamos practicando y En simplemente el colegio era cuando. muy popular, en el colegio era muy popular por eso. Oh, o sea, tú imitabas a los Cilons auténticos de la primera A temporada. los de la primera Carmina. temporada de Galáctica, sí, cuando estaba John Qué fuerte. Cólicos, que hacía el papel de malo. Ostras, qué fuerte. Pues nada, Fuertísimo. es una labor que puedes practicar en casa y cuando te sientas preparado, vas a nuestra web en nerdfights.info y en el contestador automático puedes leer la Sí. parte que más te parezca, aquella en la que más resaltan tus virtudes de imitación Bien, y entonces una nos dejas ahí pregunta, medio si lo mensaje. escuchan, a Una ver. pregunta Nerdfight. Nerdfight. ¿Sí? Oye, una Nerdfight. hola, Nerdfight. hola, una pregunta, Ah, vale. una pregunta, necesito, ¿lo puedo hacer por teléfono o necesito micrófono? Una Con el micrófono del ordenador, directamente. El micrófono del ordenador. ¿Qué Sí. micrófono? ¿El ordenador Sí. lleva micrófono? ¿Dónde? Bueno, si tiene tarjeta de sonido, tiene una entrada de mic. Si no, podríamos hacerlo por Sí, pero teléfono. necesito enchufarle el micrófono entonces a la torre. Ah, vale, en la torre, claro, no tiene. No, pues no, lo puede. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Lo puedo hacer con el portátil? ¿Tiene micrófono el portátil? No, algunos tienen un agujerito que tiene micrófono, sí. Sí. Sí. Ah, que no, entonces no hace falta que se lo ponga yo el micrófono. No, Ah. no, Es no. mejor Normalmente si es tiene entrada auricular de y mic. sin Mira micrófono. dentro de Vale, sí, tu ya Alexa, y probaré. si tienes entrada de mic, tienes entrada de mic. Entonces, tenemos un pequeño plugin en la web que permite que dejes mensajes. Es decir, si tú Ah. también un día por la noche te despiertas Sí, sí, sí. y de repente te das cuenta que puede, o sea, que te iluminas y dices, es que no tengo tiempo de escribirlo, puedes ir a nuestra web, dejar en el contestador automático aquella cosa que te necesitas que sea dicha en el programa y nosotros la reproduciremos fielmente, alterándola, eso sí, y haciendo lo que queramos con ella, pero la Mira, tú te reproduciremos, no te instalas el preocupes. Ekiga y con el Ekiga puedes llamar Sí. a nuestro contestador telefónico. Ah. Bien, bien. No hagáis el teléfono de la esperanza, ¿eh? No, no, no, bueno, sería un poco así. Pero la idea que queremos es reconstruir la Declaración de Independencia del Ciberespacio a base de humanos imitando a máquinas. A ver Ah, está qué, bien. a ver si conseguimos así una especie de ópera coral de humanos, no sé cómo puede quedar, pero yo creo que puede quedar bien. Sí, qué bien. Qué gran idea. Bueno, ya sí que tengo que dejarlo, ¿eh? Que mis deberes ineludibles me llaman. Pues, hombre, una grata conversación y te damos una calurosa despedida. Muy bien, muchas gracias. Ahora pongo la estufa. Vale. Bueno, Bueno, hasta pues luego. nada, muchas gracias por Muchas hablar. Como esto gracias luego a se graba, ti. ahora podemos, ya, ya pode, pues luego podemos cortar aquí, en este momento, así que. Sí.